You Anya, but you no Banya. Sí, esto es como un sin más, ¿no? Como uno de esos jingles que la gente pone así. Para ver, yo lo vería perfecto por un ascensor, ¿no? Por una sensación de espera. Pero de todas formas, esperando que, ¿no? En este momento. Una apertura, ¿no? Uno de esos jingles. Aquí vamos con el clásico de la música jamaicana, ¿no? Este que habla encima. Hole, hole. Hale, hole. Es un clásico, ¿no? Esta gana de no poderse callar la boca. Pues, yo me estoy un poco identificando el personaje porque me parece que no haya callado ni puesto una canción que tenga continuidad desde hace los primeros, desde cuando hemos comenzado, no sé si era cuando 5, 6, 7, más allá. De todas formas, como funciona mucho más casi el diferido que el en directo, podríamos ser en cualquier día. De todas formas, nos complace vendernos como somos un repetido ahora, no sé. Pues si esta canción Into the Field ya estamos en nuestro campo musical, no solamente con consideraciones políticas, sino entramos adentro Into the Field con el nuestro hermano musical de la reggae music, vamos con otra que es Call on You de Burning Spear. We're sorry. You've reached a station that is unavailable at this time. Please try again later. Live 365. That's the event. TSO Radio and TSOLand.com. Motherfucker, get it right, nigga. We're gonna bash some fucking shit in. You ever got your shit pushed in? You ever got your shit pushed in? Say tribute to Bob Marley. Say this a tribute to Bob Marley. Well, watch a man. Guess who die in Miami? Guess who die in Miami? The superstar Bob Marley. Correct, I know it was a truthful prophecy. He coming like Marcus Garvey. I will say, they give up the thinking of his majesty. Say we don't want no demo's philosophy. Me say we give up the teaching of his majesty. Say we no want no devil's philosophy. Say Bob Marley dead and gone. But that's a lie. But his memory lives on. Bim! Say Bob Marley dead and gone. But that's a lie. But his memory lives on. He was a man of peace and not a man of war. A man of peace and not a man of war. War. Eh sì, è su una musica che si ripete un poco, no? Però bueno, è un poco come todo, no? Un poco, no lo decimos nunca por completo casi, no? Pues igual por el resbaladizo y por la presión. Y eso es un poco la introducción aquí, hecha con dos pies unidos casi, que nos presenta la canción de Hubert Lee. Este que estamos escuchando ahora ahí es el buen viejo Lone Ranger con los Sign Dimension, que van ahí con un clásico, yo creo que de álbumes reggae que se ha incidido de esa manera casi dentro de una tarde o dos, no sé, de cuando con una canción al final de cuentas es solamente un tiempo muy limitado lo que es una vida, ¿no? Y ¿por qué no dedicar una paréntesis? Pero esta es a referencia del gran Bob, de Bob Marley. Pero tampoco dice mucho, ¿no? Está ahí que le golpea el ritmo basándose sobre este tema. Cuando tocan a la puerta no deben entrar. Burning Spear podría ser la segunda, de Burning Spear, que nosotros no podemos no poner en la lista de los grandes, ¿no? Bueno, es nacido a mediados del siglo XX, 1948, pero alguien que se salva. Yo había prometido una canción ahora que era Pressure Slide, pero creo que este Burning Spear merece prioridad por Door Peep Shall Not Enter. Jeffo 32, ready for departure. Jeffo 32, wind 290-11, runway through the left full length, left stable. Jeffo 32, ready for departure. Jeffo 32, wind 290-11, runway through the left full length, left stable. Joshua pleaded with you to obey. Israel, change your ways. Israel, you do our days. Follow instructions, don't be like in Eden. Follow instructions, and Jaja will lead them. Follow instructions, don't be like in Eden. Follow instructions, and Jaja will lead them. Y aquí, como en otras ocasiones, vamos con unas de estas canciones que pueden sonar como otras. Esta era Hard-Headed Israelite. Aquí vamos con un tópico un poco más de lo más religioso, ¿no? Un poco más de su tierra. Tampoco muy localizable para una cabeza que ahora está sentada por igual a por el desierto, donde sea. De todas formas, yo me acuerdo... como al primer minuto tampoco de otra canción que es de Kiddush Eye, Groundation in Zion, della película The Rockers, o Rockers simplemente. Uno dirà, bueno, Rockers avrà sido solamente un fenomeno de por aquí, no? Podemos decir que cada uno después tiene su interpretación y que hay que un poco rebajar la cresta dentro de la medida de dónde hay que utilizar una palabra o otra o qué campo de acción tiene. De todas formas, tantas palabras para que ver la película The Rockers, y ya me diréis qué buena experiencia de Jamaica entre los 60 y 70. Es una película como un complejo variopinto de los grandes músicos y tampoco podría ser utilizado como porcentaje, un número considerable de la mayoría de los artistas. Quiero decir, todo creme de la creme, top, pero al mismo tiempo no se trata de todos. Entonces, no sé, como un ejemplo de la cantidad de gente que podría haber por ahí en aquella veintena de años, ¿no? Otra vez, película de los Rockers, buscar igual un minuto más por lo que es una versión con subtítulos, sí, en inglés seguro que hay, en español ya difícil, pero buscarlo un momentino más porque... solamente con el inglés, un poco como lo hablan ellos, parece bastante complicado seguir todas las pautas, las conversaciones y de qué va básicamente la película. Hay que seguir rápido un poco los subtítulos en inglés, pero merece la pena, basado sobre este Houseman, que era uno de esos personajes que de todas formas pueden pasar desapercibidos, los baterías, pero para los que se entiendan un poco de reggae, batería y bajo son piezas fundamentales. Entonces Houseman pasa a ser historia. Pues ver la película, así que os enteraréis de esta Groundation in Zion de Kiddush Eye. Es un poco al cuarto de la película, dentro de un estudio. No vamos a decir nada más, pero vamos hablando de revolución, porque hace mucha falta. Shit, implicación man. Política. We've robbed the street at night, fuss and fight. We don't have no respect for a black brother. We were afraid of revolution, man. Why we are afraid of revolution, man? Why we are afraid of revolution? Black man, come here fi be a tribulation. Black man, come here fi fight liberation. Time for we have a revolution. Man said a time for we have a revolution. For Babylon, them a keep up corruption. Boy, them a whole lot of jail in a detention. Say them a shoot up Jaja children, it no mention. Said every day we get up and we grumble. Man, every day we get up and we humble. We too soft, we too soft. ライブストリーミングは今年7月から IP サイマルラジオラジコにサービスを統合することになりました。 Deftones, anche che stiamo escuchando con Ivy Special. Deftones che è un po' come un po' come lo pronuncio io, che lo si era. Además es como la manera más fácil para que todos los oyentes aquí, por lo menos hispanos, puedan entender. Tampoco yo lo sabría cómo pronunciar, ¿no? Heptones, The Heptones, igual sí, pero Heptones con Ivy Special, Ivy, ovvero con Y. Nos enseñan como una banda que es como uno del trío más activo en los 60 más tardo y en el temprano 70, un poco que hacen la transición desde ska, rocksteady, además lo que es reggae. Nos presentan un álbum que se llama Dub Dictionary, en el cual vamos a decir que enseñan también que de latido de Jamaica no se puede tanto distanciarse, ¿no? Como dan una lección de dub o contribuyen con un álbum más, con sus versiones de la versión de sus propios temas, además de, por supuesto, alguna dedica. La de antes, Ivy Special, y esta es Crying Over You. De vez en cuando saldrán a cantar los tres, porque es gracias a la armonía de los tres que el grupo inventó nuevos jingles y su propia música, pero seguramente después de un buen golpe de bajo. Runway 2901, runway 3 left full length, clear takeoff. We'll be right back. Canción que suena totalmente a Bob Marley, pero igual que por su contenido tuvo menos éxito que las demás. Midnight Raver, y es como fiesteros de medianoche. Yo no digo que no pueden, porque están vestidos de la misma contaminación, vestidos con la misma contaminación. Su mente se confunde con la confusión, con sus problemas, ya que no hay solución, y se convierten en los fiesteros de medianoche. No puedo decirle a mi mujer del hombre, quiero decir, no puedo distinguir entre uno y otro, porque lo mismo está contaminado. A mis problemas parece que nunca hay problema. Y ellos mantienen el caballo, estos fiesteros de medianoche. Una música que, como siempre aquí, hemos seguido contando como la misma tanzana, ¿no? Que es totalmente política, totalmente con un mensaje directo, y muchas veces agresiva, radical, separatista, o que difunde una filosofía basada sobre otros criterios, por ejemplo, paz y armonía. Que además pasa a través de los siglos, lo hemos visto a través de los Heptons, ¿no? Como la misma música parte de un ska, después va en un rocksteady a ser totalmente reggae y acabando a ser un homenaje que se llama Diccionario del Dub, totalmente dub, ¿no? Y seguramente continuando con contribuciones como hay unos de esos vídeos documentales que están por ahí de grabaciones en Jamaica, precisamente en el estudio de Lee Scratch Perry, el cual ya iniciada su actividad de productor utilizaba las bandas, básicamente tomándoles los derechos, diciendo haz esto y haz ese otro. De todas formas, salieron muchos de la mano degli Scratch Perry, un loco assolutamente. De todas formas, hai una sezione nella quale graba un gruppo e después él llama los Heptons per grabarle insieme. De todas formas, para todos los fiesteros de medianoche, esta era la canción de Bob Marley que os dedico a todos vosotros. Hay unas opciones por aquí, porque el tiempo siempre se acaba si las dejamos seguir hasta el final. Podría ser Hijos sin Madre, Motherless Children, de Gregory Isaac, o People of the World, Making History. Linton Casey Sonja. Making history, it is no mystery, we're winning victory, it is no mystery, we're making history, it is no mystery, we're winning victory. Now tell me something, Mr. Police Spokesman, tell me something. How long you really think we would have take your button lick, the jackboot kick, the dirty bag of trick on your racist politics, your racist politics, eh? Well, down in Bristol, they had no pistol, but them chased your Babylon away. And you shoulda seen your Babylon, how them really run away. You shoulda seen your Babylon, them pick up that deal, pick up that deal, pick up that deal. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Now tell me something, Mr. Right Wing Man, tell me something. How long you really feel we would have grovel and squeal when so much murder concealed? When we wound can't heal, when we feel the way we feel, feel the way we feel, eh? Well, there was Toxteth, and there was Masside, and a lot of other places where the police had to hide. Well, there was Brixton, and there was Chapeltown, and a lot of other places that was burned to the ground. Sì, una musica che risponde también a un canon inglese, así se puede decir. Linton Kinsey Johnson, che viene da un entorno inglese, molto más enfadato. Se dice che por lo menos la musica in Jamaica era la voz della tierra della Jamaica, dependiendo un poco de las épocas de la musica a cual que queremos referirnos, envió un mensaje o de una manera distinta a la otra, pero fue en Inglaterra donde la conciencia de los inmigrantes, de las colonias, de las ex-colonias, era más fuerte, ¿no? Además se contrastaba con una realidad concreta de la capital o de la ciudad industrial de Bristol, en la cual estaban concentrados básicamente en un gueto, y los cuales con una posibilidad de estudiar, con una capacidad también de escribir y hacer crítica, como Linton Casey Johnson, unas canciones que te llevan dentro de una historia, de unos hechos de crónica, ¿no? De agresiones de cada día. Es un lenguaje que se entiende totalmente en el contexto de los oidores, el mensaje de la gente, y además puesto en un contexto appunto de la música jamaicana, de sus raíces jamaicanas, pero vamos a decir que una atención a la letra. A veces hace un álbum también que es como a capella, solamente él ahí cantando sus letras. Otra canción de Linton Casey Johnson puede ser England is a Beach. Igual la ponemos después de la próxima, que es Big Boo Boo Day de Gladiators. Vilties, kad būsiu su viešpačiu. Tik supraskim, kad ne iš mano galybės pateksiu į dangų, bet iš Dievo gailestingumo. Ne savo nuosamu teisumu pasitikėti, ypač mirties valandą. Bet pasigailėk manęs, viešpatie Jėzau, už tave myliu. Noriu būti su tavim, pasigailėk manęs. Esu netobulas, bet džiaugiuosi, kad tu mane atpirkai, dėkoju tau. Kristus už tave numirė ir už mane. When you see money, your eyes begin to shine. I find you out there will be. Your names will be around from coast to coast, yeah. They can call you nothing but a big boo-boo day. A big boo-boo day is what you are, yes, yes. But you've been going around from coast to coast. When there's a big disgrace to the human race. We'll be right back. know that we are one. But time has come when I and I should know that we are one. We are one. We are one. We are one. Oh yes, we are one. But time has come when I and I should know that we are one. But time has come when I and I should know that we are one. Ja people, we are one. Ja people, we are one. Ja people, we are one. Oh yes, we are one. Mm-hmm. We are one. Ja people, we are one. Ja people, we are one. Ja people, we are one. Oh yes, we are one. La canción de cierre de esta sesión musical de domingo es Sonrisa de Plástico. Bueno, más mejor, en inglés es Plastic Smile. Haced vuestras conclusiones un poco de qué va. Hemos pasado por una canción de Gladiators, Big Boob Day. Siempre ahí que presentando críticas. Después nos fuimos con Steel Pulse, el sonido más inglés. Y la antepenúltima, People of the World, un poco corny or cheesy, segundo le opinioni di cualquiera che sia. Però il grande Britney Spears, no? Un classico, un mensaje universal. Ahora un poco por cerrarla in tiempos modernos o también con un ritmo bien sostenido, le vamos con Black Uhuru, la libertad negra, con Plastic Smile.